Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hola compañeros geonáufragos del mundo, bienvenidos a GeoCastaway, segunda parte del segundo aniversario. Esto es el programa 24 y queda muy bonito decir que es la segunda parte del programa, pero la verdad es que la semana pasada reventó la grabación y pues no, solo se pudieron grabar 30 minutos. Así que hoy vamos a continuar con temas nuevos que no tratamos la semana pasada y que no quedaron grabados, pero que van a quedar en la mente de los participantes de GeoCastaway. Entre ellos, pues como siempre, Óscar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Carlos? Aquí estamos de repetición. A ver qué tal sale hoy. A ver qué tal. ¿Tú tienes a Murphy por ahí al lado? Porque yo siento una presencia extraña, ¿eh? Por aquí cerca. Esperemos que no, ¿eh? Una vez ya va. Con una ya basta. Bueno, vamos a ver. Además, creo que hoy lo estoy grabando yo, lo estás grabando tú y me parece que alguien más lo está grabando por ahí. Nuestro siguiente invitado, que es nuestro marciano favorito, que es Nahum. ¿Qué tal? Del blog Un Geólogo en Apuros. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes aquí. Pues haciendo una grabación redundante para evitar lo de la semana pasada. Sí, ¿no? Aquí por triple estamos grabando esto. Pues nada, bienvenido y a ver si, pues nada, hoy vamos a hacemos alguna charla amena como la semana pasada. También con Patricio Valderrama desde Perú, del blog GeoExtrema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricio? Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Y bueno, yo también lo estoy grabando por si acaso tenemos 4 copias de seguridad ahora. Perfecto, perfecto. Pues nada, la semana pasada estuvo con nosotros también David Calvo. ¿Recordáis? Ya estuvo, él sí se quedó grabado para la posteridad en la primera parte, hablando de la Isla del Hierro. Y pues a ver si quizá nos puede acompañar más tarde, ¿no? Más adelante. Uno de los temas que ya estábamos aquí ya, bueno, antes de la grabación, ya hablando a todo trapo del tema de la pseudociencia, que es por donde vamos a empezar ahora, porque la verdad es que estábamos pues dentro de la página de y viendo lo que se estaba comentando ahí, ¿no? El tema de la pseudociencia, que ya hemos hablado muy someramente en algún podcast, realmente yo creo que hace mucho daño al avance del conocimiento, porque si hemos llegado a la Luna, si podemos conducir coches, si podemos volar, es gracias a la ciencia, a la aplicación del método científico. Pero claro, cuando hay gente que presenta fenómenos como y la aparición de los ovnis es de lo mínimo de lo que podemos hablar, ¿no? Pero la teoría de la Tierra hueca, que ya hemos hablado, y de otra serie de cosas que vamos a tratar de explicar ahora, como presentan esas cosas como ciertas, pues hacen un flaco favor al avance del conocimiento. Y no sé si más daño hace esta gente que lo predica o toda la gente que lo está siguiendo, porque en esta misma página, ahora estábamos viendo aquí con los compañeros, que tiene 7 millones de visitas. Y a mí me parece que eso es increíble. Entonces hay mucha gente que o bien por morbo o curiosidad entra, y otra que realmente se lo cree, porque, bien, ahora estábamos viendo, lo estaba comentando Patricio, yo no lo encuentro ahora, pero una encuesta que hay publicada ahí, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es La pregunta, leo textualmente. ¿Cree usted que en el 2011-2012 comenzará la Tercera Guerra Mundial? Y las alternativas de respuesta es creo que sí, creo que no, y lo desconozco. Pero los números son, creo que sí, 2.096 personas, creo que no, 1.258 personas, y lo desconozco, 765 personas. Sumando cifras, tenemos casi 3.500 personas que han votado en esta encuesta. Imagínense. Entonces, ya te digo, 7 millones de visitas. Aquí veo que tienen en Facebook 1.500 seguidores y en el top de la página su botón de donación, claro, para que la gente dé dinero. Pero lo más curioso es que, claro, esta gente vive de esto y está lleno de. Se organizan congresos. El 25 de febrero hay un congreso se llama Primer Aniversario, Camino del Misterio, otro que es Ciencia y Espíritu, y no me he metido a ver, pero las entradas de estos congresos son de $100, 100 euros, 200 euros, ya me voy a meter en alguna para ver. Entonces, llegas ahí, haces una conversación, una presentación de una hora y encima no dejas que la gente te pregunte, que es lo que me parece más, más que indignante, ¿no? No sé, aún otras cosas que estabas viendo tú ahí que comentabas de los ovnis y cosas así. Bueno, estaba leyendo que han descubierto unos raíles en Marte por el que los marcianos transportan las cosas y estaba, bueno, alucinando completamente. No me puedo creer que alguien pueda pensar que el mal solapamiento de dos fotografías sea capaz de, bueno, el error ese sea capaz de, bueno, la gente imaginarlo como un raíl. Es algo que me parece algo tan absurdo y que pueden comprobar incluso en la Tierra, en Google Earth, que ese efecto y ese defecto al solapar dos fotos también ocurre. Pero claro, en Marte ya es que son marcianos. En la Tierra pues, somos nosotros. Bueno, o no, porque según estoy leyendo ahora, pone que la NASA sabe que hay una civilización dentro de la Tierra, mucho más perfecta y avanzada que la nuestra. Así que, no sé, ahora mismo estoy un poco alucinando con todas estas cosas que además hace mucho daño. Está claro que seguro que hay una civilización más avanzada que la nuestra, porque lo más destacado es que no se ponen en contacto con nosotros, ¿no? Que sería muy insensato, o sea, que quizá tengan razón, ¿eh? Claro, por supuestísimo que sí. No me cabe la menor duda. Hombre, lo de que se puede ver en Google Earth tampoco, según esta gente, no es ninguna seguridad, ¿no? Porque, por ejemplo, en la teoría de la Tierra hueca, el propio tipo, no voy a centrarme en él, sino porque es una creencia general, ¿no? Dice que, como la teoría de la Tierra hueca ya mencionábamos, que se entra por los polos, pero que está en Google Earth, está vetado precisamente en esas zonas y si uno va ahí se ven imágenes muy difusas y sin precisión, pero sí se ha podido ver algún agujero, algún hueco y esa es la entrada. Entonces me encanta cómo esta gente usa el método científico cuando le conviene y usa otras teorías rajando y criticando al método cuando quieren presentar otra cosa. O sea, no tiene ningún tipo de criterio ni de valor moral, porque la verdad, vamos a hablar claro, esta gente se dedica a engatusar a la gente y sacarle el dinero. Porque la otra pregunta sería realmente saber si ellos mismos se creen lo que predican o es por puro ganar dinero. Esta es una pregunta que me gustaría hacerles y que me contestaran sinceramente. No sé qué creéis vosotros, si realmente llegan a creerse lo que... Porque las teorías de la conspiración que presentan son brutales. Yo creo que no se la creen. Yo estoy seguro que, por supuesto, que no se la creen y es como montar una obra de teatro. Tienes que hacer tu parlamento, poner tu escenario y vender las cosas tal y como quieres que la vendan. Porque, por Dios, no creo... Que exista alguien que se pueda creer la teoría de que existe una civilización marciana más avanzada que nosotros, recuerdan lo de la famosa foto de El Rostro de Marte, que era un grupo de colinas que simplemente por un juego de sombras parecía que tomaba un rostro y sacaban que era una esfinge, que de ahí habían venido los primeros seres vivos a la Tierra y todas esas cosas. Simplemente no se pueden creer eso. Lo venden de esa manera pues para pagar, pues para ganar dinero. Pero ahí está el mayor problema, porque ellos venden una cosa que no se creen, pero hay gente que sí se lo cree. Hay mucha gente ahí fuera, digamos, como decía en el Expediente X, que se creen esas teorías, se lo creen, o sea, se creen que hay una conspiración y se prefieren creer que hay una Tierra hueca a una explicación que más convencional, digamos, que la Tierra está hecha de capas, etcétera. O sea, ¿por qué tiende uno a creer una cosa y no otra? Y ahí está lo grave, que ellos no creyéndolo hacen creer a otra gente y le sacan el dinero. Mirad, aquí he encontrado el precio, 70 euros en este congreso que se va a hacer en Barcelona. Ya se hizo hace dos semanas. Ciencia y Espíritu. 17 y 18 de diciembre. Fue Ciencia y Espíritu, se llamaba el congreso este. Y pues nada, el hotel es súper bonito y pagabas 70 euros, más o menos. Pero es un hotel espiritual, ¿no? Para el espíritu, supongo. No, es un hotel comercial, o sea, no voy a decir el nombre, pero vaya, un hotel que uno llega ahí y alquila las salas y ahí presenta su teoría conspirativa sin ningún problema. Entonces, 70 euros es lo que vale este, o valía este congreso. Estaba revisando también aquí algunas otras, porque aquí en la parte derecha tiene una sarta de banners conspiranoicos bien interesantes. Está el congreso, está el de ciencia de espíritu, los conspirati, y luego hay páginas enlazadas, enigmas y misterios, enigmática, la caja de Pandora, viajes astrales. Yo creo que la base en que se deben sustentar sus teorías es que la gente les miente, entonces la ciencia les miente, con lo cual todo lo que quieras justificar de manera científica para ellos era una mentira, ¿no? Entonces es como un diálogo de sordos. Yo no le daría más. O sea, nos hemos centrado en esta página, pero más que nada la crítica es a esto, ¿no? A todo este movimiento pseudocientífico, que es un negocio. Yo lo veo como decía Patricio, ellos no se lo creen, o sea, ellos no se lo creen. Y montan su teatro, montan su difusión de esta teoría y ganan dinero con esto, ¿no? En general. Y eso es lo que duele. Y duele más cuando además usan partes o cachitos de cosas científicas verdaderas para completar su gran obra, ¿no? Y eso duele más todavía, quizás. No sé qué opinas. Yo conversaba con un amigo y él me comentaba que es un fenómeno muy curioso que muchos psicoanalistas lo han estudiado y que se trata de que el hombre actual, el de estos tiempos, tiene la necesidad de sentirse superior a sus congéneres. Entonces, ¿y cómo logra sentirse superior? Pues principalmente con dinero, pero el dinero no es fácil de obtenerlo. Entonces, el siguiente camino es el conocimiento. Entonces, el vivir en este mundo de conspiraciones, de mentiras, es que tú sabes la verdad y el resto no. Entonces, tú te sientes pues iluminado, te sientes por encima. Y eso pues gusta mucho, eso el hecho de que no, tu gobierno te miente, hay una verdad en el fondo y tú estás a punto de saberla, pues es el mismo efecto que produce la pastillita esta de que al tomarla rebajas 30 kilos de peso. Es una cosa así, es casi un fenómeno social moderno, ¿no? No hemos llegado a la luna, te están mintiendo. Todo ha sido un montaje cinematográfico, pero tú ahora sabes la verdad, eso te hace diferente. Y bueno, pues definitivamente hay gente que le falta, no sé, emoción en su vida, que se tiene que fijar en estas cosas, ¿no? El gobierno imperialista produce terremotos, ¿no? Y claro, con eso te tumbas 70 años de evolución de los estudios de las placas tectónicas, por supuesto, ¿no? Pero tú ya sabes que hay un satélite que produce terremotos, entonces eso te hace superior, pues no te dejas engañar. Y esos comentarios y toda esa conclusión, pues simplemente me explotó el cerebro, ¿no? Y creo que no se equivocan, es así. Por eso es que estas teorías tienen tantos seguidores como la pastillita para bajar de peso o el parche que te cura el dolor de uña o cosas así. Sí, yo totalmente de acuerdo. Creo que la parte clave de esta gente es precisamente embadurnarlo todo con esa parte conspiranoica, o sea, conspirativa, de ocultación, ¿no? Porque ya me dirás, si compara una teoría con otra, ¿qué hay más de maravilloso que la explicación mediante geofísica de las capas de la Tierra? O sea, ¿por qué no te vas a creer esa teoría? Ahora bien, si ya embadurnas, te puedes creer esa como te podías creer la otra, ¿no? Pero el hecho, creo yo, de ya ponerle ese elemento que decías tú, Patricio, de no, la verdad es que lo ocultan, es esta, y el problema es que está oculto para poderes más superiores. Entonces ahí es donde la gente se engancha, creo yo, porque teoría por teoría, ¿por qué no te vas a creer la teoría geofísica? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no? Lógico, sí. El problema está, el enganche de la gente es, no, es que esto lo han ocultado y la verdad es esta otra. Y yo creo que ese es el elemento de que decías tú, que precisamente yo sí lo veo así, que es la clave, ¿no? De donde enganchan a la gente. A mí me pasó algo así muy, muy, muy personal. En el 2007, durante el, bueno, después del terremoto que tuvimos, que fue de un 7.9 en magnitud local, estábamos en la zona más afectada por el terremoto, en el Ground Zero, como le llamamos, y hablábamos con los pobladores que habían perdido sus casas, que habían perdido, bueno, todo, pues era después de un terremoto muy, muy fuerte de las casas. Y yo comenzaba a hablar con ellos y les dije, pues sí, que lo que había pasado es un sismo de 7.9 y que se esperan réplicas de más o menos 5 o 4 para que después vayan bajando. Y se me acercó un señor muy molesto y me dijo, no, usted nos está mintiendo. No ha sido un sismo, ha sido un terremoto. Y no ha sido de 7.9, ha sido de 8. Usted nos está mintiendo porque el terremoto ha sido de 8. Yo me le quedé mirando como diciendo, bueno, perfecto, si tú quieres que sea de 8, es de 8. Y sismo, terremoto, no sé cuál tú le encuentres la diferencia, pero tranquilo, no nos vamos a pelear. Y ahí comenzó. Lo que pasa es que el gobierno está escondiendo de que el sismo ha sido de 8, porque si fuera de magnitud 8, ya sería un grado de desgracia. Y no quiere mandar ayuda para los pobladores, y se lanzó con todo un rollo que yo realmente me quedé alucinado, totalmente fuera de sitio, que cómo puede existir gente así. Nosotros estábamos ahí para ayudar, y encima el tipo nos reclamaba, y cosas así, o sea, imagínense, era muy, muy, muy jalado de los cabellos en ese momento. Recuerdo un documental precisamente del HARP, de este proyecto de comunicaciones que está en Alaska, creo. Y, uh-huh. y un documental en Discovery Channel, también un documental conspirativo, ¿no? Entonces llegaba el presentador a las puertas del HARP y exigía entrar, ¿no? Queremos entrar, estamos haciendo un documental sobre el HARP. Y el tipo decía, bueno, ¿usted tiene algún papel para entrar? O sea, una notificación. Si no, no pueden entrar. Entonces el presentador decía, ah, ¿lo ven? No nos dejan entrar, están ocultando información. Entonces, pues, a ver, claro, entonces, yo creo que ya esto lo he mencionado en algún otro podcast. Entonces, intenta tú entrar en cualquier institución privada sin algún tipo de documentación o permiso, a ver qué te dicen. Y no estarán generando ahí el fin del mundo ni preparando una bomba atómica. O sea, es como sacar de agarrarse a un clavo ardiendo para montar la gran teoría, ¿no? Yo les decía ahora al principio a Naún que deberíamos hacernos un grupo, de gente y presentarnos en un congreso de esto ahí en tropa y empezar a, cuando haya una ponencia, empezar a interrumpir y preguntar pues las dudas que se tengan cuando planteen alguna. Pasarías a ser un espía del gobierno, Carlos, lo tienes claro eso. Quizá nos linchan ahí, ¿no? No sé si llevaría una violencia, pero seguro que pensarían que eres un infiltrado del gobierno, eso está claro. Hombre, que está claro es que si alguien paga y se presenta ahí a esos congresos, ya es porque ya cree en eso. Entonces, si alguien va de infiltrado, digamos, de troll, para hablar en términos de informática, si alguno va de troll ahí, yo no lo linchan, pero evidentemente yo creo que saldría perdiendo ahí. O sea, sería inútil intentar demostrar lo obvio en un congreso de esos. Seguro, seguro. Yo puse un tuit un día, a ver si me acuerdo, dije que un tonto entre listos se puede volver algo inteligente. Pero un listo entre no decía tontos, decía imbéciles, lo acaban linchando, o sea. Sí, claro. Y así fue con, pues, ¿quién? Galileo, ¿no? Pues casi lo queman al pobre hombre. Entonces, bueno, es un poco exagerado quizá la frase. Pero bueno, quiero decir que saldrías perdiendo si uno fuera a un congreso de estos. Para empezar, creo que ya ni puedes hacer preguntas. Entonces, ya simplemente por eso. No hay ningún debate de ningún tipo. Bueno, yo creo que también hay un componente religioso bastante importante en este tipo de cosas. Al fin y al cabo, esto es una sustitución paulatina de la religión por otras creencias. Antes aparece la Virgen y ahora se te aparece un marciano. Al fin y al cabo, pues, los dos vienen del cielo y tienen místicos, solamente se le aparece a algunas personas, que son las iluminadas al fin y al cabo. Y bueno, pues esto es lo que ocurre, ¿no? Son principios de autoridad y tú te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Pues lo mismo pasa con todas las demás teorías. Igual que marcianos, pues puede haber la Tierra hueca y mil más cosas. Independientemente de que todas las pruebas sean en contra de estas teorías, por descabelladas que sean. Estoy abriendo aquí algunos de los links que tienen aquí en esta página, a ver si me encuentro con alguna joya de la pseudociencia. Vosotros que habéis estado viendo artículos ahí, no sé si lo habías mencionado ya en antena, bueno, en antena, en grabación, lo del OVNI, ¿en aún? Ya lo has mencionado, eso sí. ¿Lo del OVNI del Soho? Sí, no sé si quedó grabado o quedó antes de la presentación. Ha sido antes, sí, que hemos hablado que en una imagen del SOF aparece unos píxeles pues sobreexpuestos y ya lo consideran, de una estrella ya lo consideran un OVNI en la página web, sin ningún, vamos, solamente porque tiene forma un poco triangular, pero evidentemente y claramente son los píxeles sobreexpuestos de una estrella, no cabe ninguna duda. Pero para esta gente ya es un OVNI. Cualquier cosa que aparezca, una mota de polvo, un píxel que haya tenido una colisión de alguna partícula energética o cualquier cosa, ya puede ser un OVNI. Sí, solamente es cuestión de creer, no hace falta ninguna demostración. Hombre, claro. Es todo creencia, no pide ninguna prueba. Es decir, como ponía en el póster de Expediente X, ¿no? I want to believe, pues más o menos es lo mismo. Sí, sí, o sea, igual lo pasó con el meteorito que tenía que destruir el mundo, ¿no? Se vieron ahí un par de imágenes y no sé quién empezó a hacer sus cálculos de orbitales y llegó a la conclusión de que iba a impactar contra la Tierra. Bueno, se acabó desintegrando porque pasó cerca del Sol y punto, ¿no? Y de hecho hace poco, no sé si visteis, pasó un meteorito bastante cerca de la Tierra. Hoy estaba escuchando un podcast de astronomía, no sé si lo conocéis, se llama Un Punto Azul. Sí. Y estaban diciendo que pasó un meteorito, no sé si este mes fue, de noviembre. Sí, este mes, sí. Bastante cerca, quiero decir, cercano, no sé si ellos decían entre la Luna y la Tierra, me parece muy 300.000 cerca. 300.000 kilómetros y un poquillo más cerca que la Luna. Ajá, entonces, bueno, y yo no, hasta que escuchaba el programa no le había oído no había oído mencionarlo, que pues me parece algo mucho más cerca que el supuesto meteorito que tenía que impactar, que ya se me olvidó hasta el nombre. Muchísimo más cerca. Muchísimo más. O sea, imaginaros cómo la cuestión es también cómo funcionan, ¿no? Estas corrientes de destrucción del mundo, ¿no? ¿Por qué aquel satélite o aquel meteorito iba a impactar la Tierra sabiendo que pasaba mucho más lejos? Y ahora no se ha oído mencionar este meteorito. O sea, es bien curioso, ¿no? Porque si yo soy un especulador pseudocientífico, me hubiera aferrado más a este meteorito que supuestamente podría haber pasado más cerca de la Tierra, ¿no? Quizá por el nombre, porque aquel tenía un nombre más sugerente para la destrucción del mundo que este otro, la verdad. Bueno, si no se lo inventan, eso no es ningún problema. Hay planetas orbitando el sistema solar en órbitas misteriosas, lanzando cometas y asteroides continuamente para destruir el planeta. Entonces, pues que pase un cometa cerca de la Tierra, pues ya puede ser sinónimo de destrucción. Aunque la órbita esté a 10 millones de kilómetros de la Tierra y no se puedan encontrar bajo ninguna posibilidad, pero bueno. Ahora que me comentas esto, y un cambio de tema aquí radical, me acuerdo que comentaste que había un satélite, no sé si era ruso, que se estropeó. Sí, la sonda que iba a Marte, la Phobos Grunt. ¿Qué pasó ahí? Porque lo último que había leído yo también era eso, que se había quedado en órbita porque no había podido encender sus propulsores. Exactamente, sí, se quedó en órbita baja terrestre después del lanzamiento y esta semana consiguió la Agencia Espacial Europea contactar con la sonda. Yo mismo estoy haciendo un intento para ver si es capaz de, mediante un par de comandos, iniciar otra vez la secuencia de enchufe de los motores. Pero parece ser que si todos los pronósticos siguen como están, si consiguen enchufar los motores, igual hay que replantear la misión y ver si en vez de a Marte, porque la ventana no sé cuándo se cerraba para llegar a Marte, pues tenga que usarse un asteroide que pase cerca o cualquier cosa para ir a recoger una muestra, porque al fin y al cabo la nave era para eso. Pero hay probabilidades todavía de que caigan en la Tierra. Bueno, hay probabilidades de que caiga en la Tierra y de que funcione. O sea, que hay probabilidades de las dos cosas. Hay que esperar a los intentos de la Agencia Espacial Europea, que además hace un ratillo ha pasado por alguna estación de España, de esta de telemetría del Deep Space Network, creo, y estaban intentando, bueno, a ver qué le respondía. Bueno, a ver cómo va. Pero en caso de... ¿Qué dimensiones tenía? ¿No sabes? No. Pues no sé, pero el problema es que creo que él llevaba algo de combustible radiactivo. Y ese era el mayor problema, ¿no? Porque siempre, bueno, pues aunque evidentemente hay muchas medidas, porque si falla el lanzamiento no puede caerte encima, pero bueno, siempre puede haber una pequeña posibilidad de contaminación radiactiva. Entonces era el verdadero problema, porque ya sabéis que la mayoría de naves suelen desintegrarse en la atmósfera. A veces que hay algún trozo más grande o cualquier cosa, pero estas cosas suelen ir más o menos controladas para que no hayan catástrofe humana. Sí, sí. Pues digo que la probabilidad en caso de que reentren a la Tierra habría que vigilar bien dónde podría caer. Claro, exactamente. Hay que, porque claro, también depende de la forma que entre la Tierra, no lo mismo que entre oblicuamente que perpendicularmente, depende de muchas cosas. Y claro, para eso hay que saber cómo está la órbita. Costó durante algunos días también descubrir exactamente qué órbita tenía, porque claro, la órbita ha ido cambiando un poco, porque parece ser que la nave en sí misma intentó enchufar los motores, pero no pudo. Entonces, claro, hay que esperar los resultados de hoy a ver qué pasa. Y que de hecho hace poco ya cayó un satélite de la NASA, me acuerdo. Lo comentamos sí. También en el podcast nosotros. Es que muy mala costumbre de agotar al máximo los combustibles de las naves. Y vamos a ver si está en una órbita muy cercana a la Tierra, solamente por el frenado que puede producir la atmósfera, sabes que va a ir bajando poco a poco. Y si no controlas eso, pues te puede caer en cualquier sitio. Y depende, hombre, si es un satélite que pesa 10 kilos, no pasa nada. Pero si es un satélite que pesa 1000, ya es posible que alguna pieza te caiga encima. Y eso puede siempre arriesgado. Hemos hecho aquí un salto de tema importante, pero bueno, lo hemos ligado bien. Quizá vamos a dejar ya lo de la pseudociencia. Yo cuando expliqué ya el tema de la Tierra hueca en nuestro podcast, estaba súper indignado, pero súper indignado. Porque a cada minuto que pasaba de la porque yo me tragué el vídeo de la presentación y bueno, era indignante. Ahí, si lo buscáis en esa página de... Y bueno, a ver si os indignáis tanto como yo. ¿Qué más? Pasemos a otro temita. A ver, cambiemos de tema. Sí. Que si no me enfado. No te enfades. La semana pasada ya habíamos tocado el de las nuevas tecnologías, que no quedó grabado, pero yo creo que sí podemos hablar un poquito más de esto. Era Óscar nos lo planteaba, a ver, ¿no? ¿Cómo se aplicaban las nuevas tecnologías en la geología y las ciencias de la Tierra? Era así más o menos, ¿no? Sí, más que nada era saber eso, tal y como lo estuvimos hablando la semana pasada, de qué aplicaciones utilizábamos, si nos había cambiado la vida desde que íbamos al campo, ¿no? Con nuevos aparatejos que existen hoy en día. Entonces, sí que hay mucha gente que va al campo con móviles estos inteligentes, ya sean con Android o con iOS. Entonces, era saber qué tipo de aplicaciones estaban utilizando y qué temas así novedosos utilizábamos en la ciencia que antes no utilizábamos, básicamente. Entonces, recuerdo que alguien explicaba que iba con su tableta ahí por el campo. Sí, yo soy el que, de hecho, en este momento les estoy hablando desde mi tableta. ¿Estás usando la tablet para... ¿Sí? Con Skype. Sí. Sí, estoy utilizando mi tablet. No voy a decir la marca porque no auspicia el programa, pero es una tablet con Android. Y sí, con ella voy al campo. Samsung Galaxy Tab, no pasa nada. No, de hecho, Motorola Zoom. Ah, no, Motorola. Zoom. Ah, no, pues. Te adelantaste, Carlos. ¿Quién era? No, pues. No sé quién. No, ¿nadie tenía la Samsung? No se me pareció... Debía ser David. Era David. Ah, vale. No he dicho nada. No, yo tengo la Motorola Zoom y voy al campo con ella, cargo imágenes satélite por defecto en Google Earth. Puedo cargar algunos videos de unas simulaciones que se generan con MATLAB para ver... los run-ups, las cosas así, que cuando se estudia principalmente un flujo de detritos, por ejemplo, para saber dónde exactamente buscar los depósitos y bueno, cosas así. ¿Qué más? El GPS, tomar las fotos con la misma tableta, que tiene una resolución de imágenes muy buenas, y la foto sale automáticamente georreferenciada y en tu oficina al momento siguiente, ¿no? Entonces tú estás trabajando con dos personas en el campo, pero tienes a seis más, a, ¿cuánto? 300 kilómetros de distancia en tus oficinas que están viendo las fotos que estás tomando, ¿no? Es realmente sorprendente. Y esto de la videoconferencia y cosas así que realmente cambia la vida. Pero la brújula la llevas todavía, la típica de geólogo, o ya tiene brújula incorporada ahí. Porque una tablet se puede poner ya incluso para medir los buzamientos, ya no necesitas la brújula. Sí, realmente la puedes utilizar. Sí, la tablet que yo tengo inclusive tiene barómetro incorporado. Entonces, tienes precisión de medición de altura barométrica muy, muy precisa. Inclusive puedes hacer pronósticos climáticos según la presión barométrica. Entonces, ves, si la presión barométrica va en subida, dices, bueno, no importa, hoy no va a llover, vamos al campo. Y si ves que la presión barométrica está en caída, no, mira, más tarde te va a llover, hay que planificar las cosas diferentes. Y le diré, fallado. Nunca me ha fallado, es realmente sorprendente. Genial. Hay que incorporarle un martillo, que apretes un botón, ¡pum!, salga el martillo ahí, tac, tac, tac. Sí, ¿aún? Sí, está claro que... ¿Qué? No, digan, no aún. Ah, vale, pues yo tengo que confesar que sí que mido los buzamientos con el móvil, ¿eh? Hoy en día la facilidad que te da el móvil para ir al campo con el móvil que es plano y puedes colocarlo sobre cualquier estrato y, bueno, dándole un botón te posiciona ya en el mapa la medida del estrato, la dirección y, bueno, es que eso facilita la vida un montón. ¿Cuál tienes tú? Yo tengo un HTC de Siri HD. Y bueno, ya como estamos hablando de eso, ¿qué aplicaciones geológicas tenéis? Tú también usas Android. Yo también uso Android. Los dos tenéis Android. ¿Qué aplicaciones geológicas tenéis en los móviles? A lo mejor hay gente que nos está escuchando que tiene también Android y le interesa. Pues yo uso el GeoCompass, que es el que me permite medir los estratos y georreferenciarlos se georreferencian solo. Yo solamente tengo que pulsar la pantalla y él ya toma la medida automáticamente de la dirección de cruzamiento. Y luego uso para los mapas geológicos Oryx Map, que va con el GPS y, bueno, me dice dónde estoy, el recorrido que he hecho. Y, bueno, siempre le pongo los waypoints si quiero visitar varios sitios que dice interesante desde Google Earth, lo que sea. O sea, vamos, facilillo. Además, puedes bajarte directamente las imágenes de Google Earth o si tienes de ArcGIS, puedes exportar perfectamente la zona que tú quieras. Vamos, que es genial. Tecnología punta. Y, Patricio, ¿qué aplicación es la que más usas en tu tableta? Yo uso hay una aplicación que se llama Earthquake Viewer para ver los sismos en todo el mundo, que te da informaciones completísimas, muy muy buenas, basadas en el feed del USGS, por supuesto. Hay una aplicación que se llama Photo GPS que te permite georreferenciar las fotos que tomas sobre Google Earth, el Google Earth de la tableta. Y mediante tu cuenta de Google también aparece el Google en el Google Earth de tu escritorio, de tu computadora. Después uso mucho el GPS Tracker, que es para hacer la ruta por donde estoy caminando, por donde subo, por donde bajo. No sé, ¿cuál más? Uso un script propio que lo hemos desarrollado en el laboratorio donde estoy ahora, que sirve para leer fórmulas de MATLAB. Entonces, podemos generar escenarios de flujos de detritos o simulaciones de deslizamientos, aluviones en el campo, en el momento. Impresionante. Yo tengo un iPod Touch, o sea que no tengo ni 3G ni GPS, y de momento no lo estoy usando para nada geológico, más que dos aplicaciones que ya hemos comentado muchas veces, una que es Epicentral, que viene a ser esta misma del resumen de los últimos sismos, y otra que se llama GeoTime Scale, que, bueno, es una, es básicamente las edades geológicas, ¿no? Quizás algunas de las que habéis mencionado para Android estén para Apple, seguramente, alguna de ellas. Ya lo voy a revisar y lo vamos a poner en el blog nuestro. Vamos a poner ahí las aplicaciones que habéis dicho por si alguien quiere buscarlas. Luego me las pasáis por escrito porque alguna no me ha quedado claro el nombre y ya lo pondremos en el blog. Con el tema este de la tecnología y la geología, quisiera también que quizá habláramos un poco de cómo el tema de las redes sociales y todo este tema, pues sí, Facebook, Twitter, y ahora ha salido el Google Page, que yo ya estoy loco aquí porque yo ya no sé por qué red meterme, a ver si sacan una que se pueda publicar en un solo sitio, porque esto es una locura. Pues está la LinkedIn también, etcétera, etcétera. Pero lo que sí ha revolucionado, más que nada, la información para empezar, ¿no? ¿Cómo se difunde la información? Un artículo nuevo ya se pone en Twitter y todos los que estamos viendo o nos gustan estos temas ya estamos a la última, y no solo eso, sino en tema de sismos, por ejemplo, me acuerdo ahora de un chico de 14 años en Chile, creo que fue, que realizó una aplicación que se activaba con con un sismógrafo, ¿no? Recibía una señal de un sismógrafo y emitía un tweet para avisar a la gente que estaba a no sé cuántos kilómetros del foco, para que esperaran el temblor, ¿no? ¿Cómo creéis que ha afectado, se ha insertado este tema en las ciencias de la Tierra o en la ciencia en general? Pues yo creo que ha sido fundamental, sobre todo en los últimos años, porque la geología quizá era un poco la hermana pobre un poco de la ciencia, ¿no? Y era una de las que menos difusión tenía. De hecho, a pesar de las redes sociales, sigue siendo una de las que menos difusión tiene, salvo que hayan eventos como terremotos, tsunamis, vulcanismo. Ahora está quizá viviendo una pequeña edad de oro con por ejemplo, con la erupción del Hierro, ¿no? En España. Que ahora parece que ya todo el mundo entra en el Twitter a ver las últimas noticias y, bueno, hay un montón de páginas en las redes sociales de vulcanismo para seguir las últimas novedades y etcétera. Aunque ¿sabes el de Big Bang Theory? Sí. Sheldon, no sé si has visto el capítulo que sale diciendo la geología no es una ciencia. Geology isn't a real science. Sí, en el paintball, cuando se pelean. Y luego lo machacan ahí a balazos de pintura. Sí. Pero bueno. Lógico, el que dice tremenda aberración termina así, o peor. Ahora es que creo que muchas ciencias, no sé por qué, nos tienen un poco de miedo. No sé si es que somos uno de los que más contacto tenemos con la realidad. Y eso asusta un poco a la gente, porque al fin y al cabo, pues hay muchas ciencias que tienen poco contacto con la realidad. No voy a decir cuáles. Pero creo que a la gente le asusta que nosotros nos dediquemos muchas veces de una manera, pues no sé, más cualitativa que cuantitativa, que estemos en contacto con lo que hacemos. Y eso pues siempre es un plus para nosotros y parece ser que a los demás les da un poco de rabia. Y un día ya lo comentábamos con Óscar, quizá la importancia que tiene la geología en las vidas de cada uno quizá no se valora, porque empezamos a enumerar cosas esenciales de nuestra sociedad y casi pues la participación de la geología está ahí metida. Desde el agua potable que bebemos en los estudios hidrogeológicos, el tema de la minería para la construcción de cualquier cosa, la obtención de los minerales, el tema de gestión de riesgos para evitar catástrofes mayores, y etcétera, etcétera. Entonces, en el día a día de cada persona hay involucrado en algún lugar de la cadena de generación, hay involucrado un geólogo. Y más los que estamos ligados a lo que es el asunto de manejo de emergencias o trabajamos en algún estamento del gobierno que hace eso. Yo les cuento mi experiencia en Twitter, que fue realmente de libro, después del gran terremoto que sufrió Japón, pues se nos venía una ola de tsunami en todo el Océano Pacífico. Yo me desperté por la mañana en Lima y lo primero que se vio en la televisión fueron esas imágenes terribles y la amenaza de que una ola gigantesca llegaba hacia nosotros en el lapso de unas 5 horas. Ya se imaginan la cantidad de cosas que se decía en Twitter, ¿no? Que iban a desaparecer ciertas zonas de Lima, en Perú, que iban a desaparecer ciertas zonas de California. Y bueno, yo comencé a tuitear y comencé a decir que primero hay que esperar que la ola llegue a las primeras boyas que están en Hawái para después ver si es que realmente se tiene que tomar medidas serias y que teníamos 7 horas por delante para tomar las cosas más o menos con calma. Y la gente me comenzó a preguntar, ¿y tú quién eres? Y yo decía, ah, pues yo soy un geólogo. Ah, mira, arroba Patricio B, que ese es mi alter ego en Twitter, es geólogo. Y yo les digo, y no es, hay gráficos que lo prueban, yo comencé ese día con 300 followers en Twitter. Una hora después tenía 1600. Una hora después. Y ahora, bueno, paso los 2000. ¿Y por qué? Pues porque, digamos, soy el tipo que no le tiene miedo a los terremotos porque sabe cómo funcionan o cosas así. Y es muy gracioso porque mucha gente me hace muchas preguntas por Twitter sobre, qué sé yo, si es que el sol tiene algo que ver con los sismos o que si es que después de fuertes vientos hay siempre terremotos. Y yo les contesto, pues, la verdad, lo que nosotros sabemos como investigadores. Y un tweet me conmovió mucho, que me dijo, hay muy pocas oportunidades en las cuales la gente normal, entre comillas, tiene la oportunidad de conversar, entre comillas, con un especialista en el tema. Y me agradecían mucho, y creo que ese es el boom de las redes sociales, de que las barreras educacionales, las barreras profesionales, se rompen y todos están exactamente al mismo nivel. Entonces, puedes conversar con un charlatán que dice que la Tierra es hueca, puedes conversar con un astronauta que esté en la estación espacial, o puedes conversar con un experto en el clima. Eso es fabuloso. Y demuestra que lo bueno y lo malo, ¿no? Y lo malo en el sentido de que eso que has comentado tú, de que en una hora se te agregaron tanta gente, demuestra que, por un lado, no sé qué, y ligándolo con el tema de la pseudociencia, no sé qué tanto arreglamiento tenía el tema de pseudociencia ahí, como para decir, ah, mira, aquí hay otra visión, vamos a ver qué dice. Y la otra parte también demuestra qué tan alejada está la ciencia de la Tierra, la información en ciencias de la Tierra de la gente. Que cuando han visto que hay alguien ahí que está hablando de eso, vamos, que escasean, ¿no? Por ese lado sí. Puede leerse. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Y a veces me sorprende que yo tenga que ser la voz oficial, entre comillas, de la ciencia peruana sobre ciertos temas en Twitter. Por ejemplo, me sorprende que el sistema de defensa civil no tenga una cuenta oficial en Twitter, o que el Instituto Geofísico, que es el que mide los sismos, no tenga una cuenta oficial en Twitter donde ponga un sismólogo a responder preguntas sobre sismos. Y ahí se ve el hueco y un poco la dejadez de las autoridades que dirigen ciertos institutos, ¿no? Que no entienden el vacío que están dejando, que puede ser mucho más útil para interactuar con la gente, ¿no? Sí, no. Yo, para ligar un poco esto que estábamos comentando, remarcar esto, que las redes sociales realmente lo que hacen es acercar mucho a distintos tipos de gente, y eso permite una interacción brutal que antes no teníamos. Incluso lo que decíamos, ¿no? Montar sistemas de alerta. Realmente el problema es qué tanto por ciento de la población tiene acceso a estos temas, ¿no? Pero si realmente la gente que tiene acceso tiene un acceso brutal, impresionante. Y referente a lo que decías de organismos oficiales, ahí yo creo que eso pasa en casi todo el mundo, que falta que vayan entrando los organismos, pero acá en España o en Cataluña, por decirlo de una manera, se va viendo que cada vez más los organismos oficiales van buscando una manera de tener una presencia en Twitter, y no sé si en Facebook, porque ahí no estoy tan metido, pero sí que en Twitter vas viendo que el Instituto Geológico, cuando saca un mapa nuevo, pues lo avisa por el Twitter, que yo qué sé, el sistema de ferrocarriles, pues también te va avisando de las ¿cómo se dice ahora? De las incidencias en la red de trenes, ¿no? O sea que sí que uno va viendo que poco a poco hay una penetración de los organismos oficiales, y ven que Twitter es una buena manera de notificar las cosas para que llegue rápido a la población. Ahora, mi duda siempre es esa, ¿no? ¿Qué tanto por ciento de la población realmente tiene acceso a este tipo de redes sociales? Y, por ejemplo, me viene a la cabeza países más vulnerables, ¿no? Que quizás, como ahí en Centroamérica, que quizás es un sistema interesante de mandar información, pero quizás no llega a toda la gente, ¿no? Bueno, sí, aquí, por ejemplo, claro, la conexión a Internet está limitada, ¿no? No vas a tener, la gente más vulnerable precisamente no va a ser la que va a tener conexión a Internet y va a poder ver, por ejemplo, el tuit aquel de en Chile, ¿no? Que se está acercando la onda sísmica, pues la gente más vulnerable que quizá lo va a necesitar no lo va a tener. Pero bueno, yo creo que hay que ir avanzando yo había oído del Internet global ya por satélite, no sé, yo creo que en un futuro, yo sí creo que vamos a ver podernos conectar ya en cualquier sitio del mundo, ¿no? No como, por ejemplo, yo ahora que he tenido que venir hasta San Salvador para aquí infiltrarme en la casa de Julio Rubio, al que le agradezco que me deje estar en su casa para grabar el podcast robándole la wifi. Pero pues en un futuro espero pues tener conexión por satélite a relativamente, o sea, a un precio razonable en la zona oriental del país que es donde vivo yo, ¿no? Mientras estabais hablando se me estaba viniendo a la mente la parte del peligro de las redes sociales. Yo, tal como lo veo yo, hay dos grandes redes sociales ahora mismo que son Facebook y Twitter. Para mí, ahora mismo, bajo mi punto de vista, Facebook y Twitter son las dos grandes redes sociales que se están implementando y usando más. Además, cada una tiene sus características particulares y se complementan súper bien. Ahora bien, están saliendo, para mi gusto, demasiadas redes y yo creo que se está saturando a la gente. Los que ya estamos metidos en la ola, quizás estamos ya un poco probando esas nuevas herramientas, pero quizá ahora alguien que se quiera meter en las redes sociales ve una diversidad tan grande que yo creo que le puede asustar, que te puede preguntar, bueno, ¿y en dónde me meto? ¿Dónde está la mejor información? ¿En Facebook, en Twitter, en el Google Page, en el Twenty, en LinkedIn? Y me estoy dejando un montón de redes. Incluso nosotros mismos, que somos productores de contenido, yo personalmente, ahora mismo publicamos en Twitter y en Facebook mayoritariamente. LinkedIn, muy poco, pero es que, por ejemplo, el Google Page, yo ahora mismo ni sé cómo funciona. O sea, tengo serios problemas para saber cómo publicar en Google Page. Más ahora que Google ha cerrado su parte de compartidos de noticias. Entonces, yo creo que, no sé, es como si lo veis así, que estamos llegando a un punto conflictivo de dispersión de información en cuanto a redes sociales, ¿no? Yo espero que salga algo que unifique, ¿no? Que hagas un post y le des a un botón y se publique en todos lados de una vez o algo así, ¿no? Yo siento que estamos ahora mismo en un lugar que hay una guerra ahí de entre Facebook y Google, sobre todo, pero que yo siento que a mí personalmente me está afectando porque yo ya tengo serios problemas para publicar contenido, o sea, ¿dónde? ¿Qué hago? ¿Cómo? No sé cómo lo estás veis. Estás sufriendo, te estás perdiendo por el mundo, ¿no, Carlas? Me estoy perdiendo. Sí, no sé, yo a esto que estás comentando, pues sí, pero esto pasa con todo, ¿no? También es bueno que vayan apareciendo nuevas redes y especificadas en algunos tipos diferentes, ¿no? Por ejemplo, redes ya más enfocadas a ámbitos laborales o redes más enfocadas a público juvenil, cada una tiene su característica y también otro tema importante que yo le veo es que nuevas redes que están saliendo están haciendo cambiar partes de las redes existentes. Facebook hace poco ha cambiado cosas, ¿por qué? Porque Google ha entrado en el mundo de las redes sociales y no se quería quedar atrás, ¿no? Eso también hace avanzar. Lo que sí que tienes que un poco de razón es que acabas intentando abastar un mundo que se hace grande, ¿no? Pero para eso están los programas que ya van saliendo de gestión de contenidos, de que se puedan conectar a todos los sitios, ¿no? Poco a poco yo creo que llegará esa herramienta que tú dices. Y no sé. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Naún, Patricio, ¿cómo publicáis vosotros vuestros contenidos? ¿Dónde lo difundís? ¿Tenéis problemas en escoger? ¿O os tiráis una hora y media clicando en cada una de las páginas? Yo me tiro la hora y media, te diré. Y sí, para mí también es un tremendo problema. O sea, antes y ese antes suena a ser viejo, ¿no? Pero no, antes, hace un año y medio, tenías la red social, que era Facebook, tenías la mensajería instantánea o mensajería corta, que era Twitter, y tenías el buscador, que era Google. Y ahora lo que pasó es que uno se comenzó a meter en el negocio del otro, y ahora es una locura, ¿no? Como tú dices. No sé, y aquí en Francia está reventando el asunto con lo que Apple ha sacado su nuevo teléfono, el iPhone 4S, que ya tiene el sistema este de comando de voz y todo el mundo le para hablando a sus teléfonos, hoy hazme una cita con tal, ponen la agenda tal, por cual la cuestión es que ya no usan casi el teclado. Y eso qué quiere decir, que Apple ya se metió en el negocio de las búsquedas, que era íntegramente de Google. Lo que yo hago es genero un post y lo publico obviamente en la web de geoextrema.com, en el Twitter, arroba geoextrema, en mi página personal de Facebook, y en Google Plus, en mi página personal también. No hago más porque no me quiero volver loco. Pero sí, en serio, el asunto este de la difusión es un tremendo dolor de cabeza. Sí, la verdad es que sí, yo coincido con Patricio en que en realidad, bueno, y con todos vosotros, en que es un problema la alta fragmentación que hay en las redes sociales. Así que bueno, intentamos de la mejor manera, como dice Patricio, colocar un post en la página y luego ya lo vamos distribuyendo a través de los distintos medios, ya sea Twitter, Facebook, Google Plus, bueno. Es que hay hoy en día una cantidad de redes sociales que uno ya se pierde, pero también hay que tener en cuenta que cada una está enfocada más o menos a un tipo de público, porque no es lo mismo Twenty que Facebook, o por ejemplo Twitter, que es algo más, yo creo que para cosas más inmediatas, aunque bueno, luego puedes poner el post, evidentemente. Ajá. Que por ejemplo Facebook, que el contenido, pues si tienes una página, por ejemplo, de tu página, pues puede estar mucho más tiempo al alcance de la gente. Twitter es que prácticamente ya si tienes, siguiendo a mucha gente, si no lo lees en los primeros 5 minutos, el post desaparece y como tengas que poner a revisar todos los tweets, te vuelves loco. La información hoy en día fluye con mucha facilidad. Sí, pues está claro que el Twitter es una cosa inmediata. Si no, si piensas que has puesto algo en Twitter y ya lo leerán de aquí 5 minutos, yo creo que ahí vamos. No es un fracaso. Tienes que tener claro que lo que escribes es para ese momento y no para más adelante. Por eso decía yo que hay dos, para mí, dos grandes redes sociales, ¿no? Que son Facebook y Twitter, que son las dos, ahora mismo, las dos más grandes y que se complementan muy bien, ¿no? Pero detrás está habiendo esa fragmentación peligrosa, ¿no? Nosotros no tenemos Twenty y no tenemos muchas otras porque sería un desmadre. Pensad además que hace tiempo, cuando había las redes sociales, uno hacía su post, lo ponía en el blog y adiós muy buenas. Pero ahora tiene que dedicarle un tiempo extra bastante considerable a la difusión. A posicionarlo bien, ¿no? Por decirlo de una manera. Y pensad que además Geocastaway es blog y es podcast. O sea, pensad el problema que es no solo difundir un post, sino un podcast también, porque los sitios de alojamiento de los podcasts son diferentes a lo de los blogs. Yo tengo un checklist, y no estoy bromeando, tengo un checklist de publicación, para no dejarme nada. Porque hay lugares en el que, por ejemplo, el podcast queda subido en un servidor y con la dirección con el feed o la redirección a esa dirección ya basta para muchos servidores. Pero hay ciertos lugares en que tienes que subir físicamente el archivo de audio. Y eso es tiempo extra, ¿no? Entonces, no solo ya con un blog, sino con el podcast. Y en serio, hay tanta que es bueno en la medida de que facilita a la gente llegar al contenido por diferentes vías. Pero para el editor que está subiendo el contenido, es verdaderamente un problema. Bueno, hasta aquí tenemos un trocito ya interesante de redes sociales. Yo os quería, volviendo un poco al tema que hablábamos antes de nuevas tecnologías y geología, querría saber, quizá aún sabe un poquito más de esto, de si existen temas de reconocimiento de rocas a nivel satelital, me invento, de una longitud de onda que cuadre con la calcárea, ¿eso se puede utilizar a nivel satelital? Vamos a ver, por ejemplo, a nivel de sondas espaciales, por ejemplo, en Marte sí que se usan técnicas de espectrometría infrarroja para detectar más o menos los minerales. Pero aparte de eso, vamos a ver, lo que es el reconocimiento propio de roca, lo que se tiene que hacer es llevar una sonda, porque imagínate el grado de incertidumbre que puede tener el análisis de una roca en concreto desde el espacio, ¿no? Aparte de la absorción de la atmósfera. Sabes que hay, por ejemplo, minerales del grupo de las acías, pero ¿cuáles en realidad? Eso ya es más complicado, sobre todo de tanta distancia. Sí, aviso. Sí, me refiero, estaría hablando de una geología así a nivel vasto, ¿no? Hacerte una primera impresión. Sí, a nivel vasto, claro, por supuesto. En Marte podéis, por ejemplo, ver, incluso desde Google Earth, si ponéis Mars, hay un instrumento que se llama CRISP, que es un espectrómetro infrarrojo, y con el que podéis ver los distintos colores que representan distintos, bueno, las distintas litologías, a grosso modo, ¿no? basalto, minerales de grupo de arcilla, sulfatos, etcétera. Pero vamos, que sí, que si te oye el día, está todo inventado ya. Y a, sí, eso está claro. ¿Y a nivel de satélite en la Tierra, sabéis si se usa algún tipo de satélite? ¿Hay algún satélite que te pueda pasar información con infrarrojos ya filtrada para geología? ¿O es un tema que tienes que procesar tú después? Pues la verdad es que no, ahora mismo no tengo ni idea y me has pillado. Sé que para temas de vegetación, claro que sí, y todo eso sí, pero... Para rocas también. Se usa mucho en lo que es prospección minera. Se tiene las imágenes del sensor Aster, que se le aplican ciertos grados de filtro y te comienza a mostrar, por ejemplo, ciertos tipos de alteraciones. Alteraciones de alunita, alteraciones ricas en óxidos, alteraciones ricas en sulfatos. Pero sí, yo antes de dedicarme a lo que ahora me dedico tan feliz, trabajera, y sí, muchísimo esa herramienta que es la Aster, con distintas bibliotecas, que así se le llama, los filtros que se le aplica a la imagen, y sí, te da, con eso, de hecho, tú escoges cuáles son tus targets a mandar a tus geólogos a que lo caminen y que tomen muestras, y ahorras muchísimo. Sí, sí, eso se usa y se usa desde hace varios años. O sea, te permitiría hacer una búsqueda ya muy focalizada a lo que estás buscando, ¿no? Ah, totalmente, sí. Tú haces tu biblioteca para que te encuentre óxidos, si es que estás buscando, qué sé yo, un pórfido. Y pones la imagen de satélite de una zona que te puede interesar y te muestra muy claramente unas manchas que son las anomalías espectrales de los óxidos. Y pues ahí es donde tienen que caminar tus geólogos. En el otro sitio no vale la pena, pues, porque no hay. Yo creo que es un poco como los mapas de uso de suelo, ¿no? Que va la gente, toma las muestras, creo que va por longitud de onda y se puede, a través de una imagen satelital, sacar un mapa de uso de suelo, haciendo el inventario en campo, obviamente, de la longitud de onda. No sé si es un poco ese sistema. Creo que es lo mismo, ¿no, Patricia? Es ese sistema, es muy parecido. Pero sí, los resultados son tremendos, porque inclusive tú puedes delimitar yacimientos enteros en minas que ya están en exploración. Puedes delimitar la zona que tiene más sulfuro, la zona que tiene más óxido, la zona que tiene más arcilla, y según eso planear tu nivel de explotación o de extracción. Es realmente sorprendente a lo que se llega con esas tecnologías. Es muy, muy usada, principalmente en minería. Y dijiste que el satélite en cuestión se llama Aster. Sí, el Aster. Vale, una cosita más que aprendimos hoy, ¿ves? Otra cosa que quería mencionar, y para acabar este bloque de nuevas tecnologías, precisamente hoy que venía para la capital, venía escuchando el podcast que mencioné antes de Un Punto Azul, que os recomiendo, de astronomía, y mencionaban el uso de los ordenadores personales, ¿no? O sea, cómo la gente en su casa puede poner a disposición de la ciencia sus ordenadores personales, ¿no? Cuando pues no están en uso o sea, están hibernando o están en desuso, pueden poner su ordenador, su procesador a procesar datos, ¿no? Y ellos mencionaban ahí dos proyectos bien interesantes. Uno es Galaxy Zoo, que básicamente se trata de que te suscribes a esta página, Galaxy Zoo, y te van enviando, o sea, es un proyecto de clasificación de constelaciones, creo. Entonces ellos te van enviando fotos hechas por el Hubble, creo. Entonces hay un menú y te va preguntando cosas muy sencillas de sí o no, que cualquier persona, aunque no sea aficionada a la astronomía, puede comprender. Si tiene, no, perdón, clasificación de galaxias, no sé qué había dicho. Entonces si tiene una forma ovalada, si tiene un brazo, si tiene dos brazos. Entonces uno en su casa puede dedicarle un tiempo a clasificar galaxias con sencillas preguntas, ¿no? Y otro que mencionaban ellos eran Einstein at Home, que este no lo han explicado de qué iba. Pero bueno, igual que estos, quiero decir que hay la tecnología ha avanzado de tal manera que uno ya en su casa puede estar colaborando con proyectos científicos de super laboratorios en cualquier parte del mundo, ¿no? No sé si habéis participado vosotros. A mí me interesó este que han comentado de Galaxy Zoo, pero seguro que hay un montón de proyectos que ahora uno desde su casa puede ayudar a procesar datos. Además del Galaxy Zoo, que está muy bien, ahora también está de los mismos creadores el Planet Hunter, que es para buscar planetas extrasolares a través de las curvas de Luce. Otra manera de colaborar ahora a la detección de planetas extrasolares a través de datos de los telescopios ópticos. Y bueno, el primer gran proyecto de computación global, aunque ahora parezca que estemos hablando de pseudociencia, fue el SETI at Home en el 97, cuando te podías poner ese magnífico protector de pantalla que con los datos de Arecibo que te iban dando cada vez que los completabas el paquete, podías buscar señales extraterrestres. Ya lo han cerrado, ¿no? El SETI, este proyecto, ¿no? Todavía está activo. Yo creo que sigue activo el SETI. Pero bueno, el SETI at Home sigue activo y yo lo sigo usando. Lo tengo instalado en la computadora de aquí, de laboratorio y de casa. Y cuando lo estoy usando, pues procesa señales. Algún día me voy a poner a comunicar con más. Lo que comentabas es que era una implementación informática que hace tiempo que existe y nada, que es la computación distribuida, que es utilizar diferentes computadores para hacer grandes capacidades, tener grandes capacidades de cálculo, es decir, intentar hacer como una CPU global, ¿no? Por decir de una manera. Y que existen muchos programas y se pueden hacer. Es un área interesante de la computación. Sí, yo cuando lo he escuchado, ahora que venía para la capital, pues, o sea, ya conocía este del SETI, ¿no? Pero, pues, hay muchos más en que uno puede estar ayudando a mejorar proyectos científicos, ¿no? Te envían, te suscribes a una página y te envían pequeños paquetes de información. Tu máquina va trabajando. Esa sería eso la sí, idea. En momentos de que no estés ocupando tú, claro. Eso es lo que entendí. Sí, la idea es ceder como una pequeñísima parte de tu CPU, pero que si la sumas a muchas CPUs, pues tienes una gran capacidad de cálculo. Uh-huh. Sería algo parecido, no es lo mismo, pero no sé si habéis oído hablar de utilizar también la memoria de la tarjeta gráfica para acelerar la capacidad de cálculo de la CPU. Pues sería como algo parecido, pero a gran escala y utilizando las redes, en este caso Internet. No conocía. Por cierto, aún el proyecto de traducción del... ¿Cómo se llamaba el proyecto? ¿N-Higher o algo así? Hi-Ris. ¿Cómo está eso para volver a funcionar? Pues, muy bien, pero vamos, que seguimos buscando colaboradores que quieran traducir los textos de la geología marciana al castellano, del inglés al castellano, que pueden participar cuando quieran, solamente tienen que entrar, buscar HIRISE, que es el nombre del instrumento, de la cámara que viaja en la Mars Reconnaissance Orbiter. Y bueno, ahí encuentran la banderilla de los idiomas y vamos, que pueden participar y están saliendo muchísimas imágenes muy novedosas con muchísimas cosas interesantes geológicas y que bueno, que participar siempre es un placer porque además el equipo es estupendo y bueno, siempre tienes la oportunidad de aprender muchísimo, sobre todo si te dedicas a la geología o lo que sea, puedes aprender muchísimo vocabulario que ni siquiera conocías. Pues, quizá vamos a ir terminando el bloque. Yo no sé cómo estáis de tiempo. Nos quedaba un último temita ahí por hablar. Yo quería hablar de... Nunca lo hemos hecho en Geocastaway y creo que para la gente que nos escucha puede ser interesante, ¿no? Hablar de libros de ciencias de la Tierra o de cosmología, incluso de Marte. Hace poco, ¿verdad? Salió... Te envié un tuit. No sé si lo había... Me dijiste que no lo habías leído. Ahora no me acuerdo el nombre del libro. Pero era sobre Marte. Sí, el de la guía de viajes de Marte, sí. Ese, tenía un nombre bien curioso. Entonces, bueno, ese por ejemplo es un libro que seguro está bien interesante. La sección la traigo a colación porque recientemente ha salido la versión digital de un famoso libro, al menos en España, que se llama Biografía de la Tierra. Y os voy a leer el post de donde he sacado la información. Porque pues dice que a finales del verano nos llegó un fantástico regalo. Resulta que Francisco Anguita y Gabriel Castilla, Francisco Anguita era un reconocido geólogo en España, él escribió un libro que se llamaba Biografía de la Tierra, Historia de un planeta singular. Este es un verdadero clásico de la divulgación de la geología que repasa el conocimiento actual que tenemos sobre nuestro planeta desde su formación hasta nuestros días. Lo que pasa es que, como el autor reconoce, pues no sé por qué, se vendieron menos ejemplares de los que la editorial había calculado y la editorial se propuso destruirlos, pone aquí. Pero el propio Anguita compró los ejemplares que pudo y en un acto digno de elogio los puso a disposición de sus alumnos de ciencias geológicas en la propia biblioteca de de la facultad antes de su jubilación, porque el hombre ya está jubilado. Aquellos libros desaparecieron, bien repartidos entre los estudiantes, que hoy día serán los encargados de divulgar la geología, pero, claro, esos ejemplares en físico, pues están en manos de personas, y lo que han hecho ahora ha sido digitalizar la obra. Entonces la AEPECT, la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, lo va a poner en su página web como recurso electrónico, pero Gabriel Castilla, uno de los, con Francisco Anguita, con los autores, pues ya lo han puesto a disposición de la gente en un servidor, y que os vamos a poner el link en el blog. Entonces, seáis geólogos o no, pues os recomiendo mucho la lectura de este libro, escrito en palabras pues muy llanas, y hace pues eso, una biografía de la Tierra. Es un libro muy esclarecedor y que os recomiendo enormemente. Ahí os vamos a poner el link para que os lo podáis descargar. Y ante esta introducción, pues yo os quería preguntar sobre, pues nada, algunos libros que os hayáis leído relacionados con la ciencia de la Tierra o las ciencias planetarias, que os hayan gustado, que ahora mismo os tengáis en vuestra mente ahí, que os vengan a la cabeza para recomendar a nuestros oyentes. Estoy pensando en algún libro, claro, me vienen a la cabeza los libros que de texto que utilizarán la carrera, pero así libros... Hombre, yo le tengo mucho aprecio a mi libro de BUP también, que se llamaba Geología. No me acuerdo. Buen título. Se llamaba Geología. Uno de los autores, me acuerdo que era el señor Vera. Estoy buscando ahora a ver si sale la... Pero... ¿El señor Vera, Juan Antonio Vera Torres? Sí, sí. Ah, bueno, muy bien. Y los otros autores no me acuerdo. Pero yo le tengo mucho aprecio a ese libro. Incluso algunos de los temas que hemos tratado en el podcast han sido sacados de ese libro. De ese libro. Sí, sí. No sé si vosotros... ¿Tenéis algún libro así para destacar? Aunque sea, o novela. Alguna vez hemos comentado alguna novela. También, claro, lo que pasa es que las novelas ya son, ponen un grano de ficción. Fantasía. ¿No? Y fantasía que entra casi en la pseudociencia, ¿no? Yo iba a decir, a mí un libro que siempre me ha gustado mucho, que realmente no es un libro para leer, sino que es un libro más bien para mirar, son los atlas de petrología que tenía, que usaba yo en la carrera, que siempre ha sido un libro que a veces cuando viene gente a casa yo le enseño, ¿no? De mira que se puede llegar a ver, ¿no? De una piedra. Y creo que es un libro que transmite así como buenas vibraciones. O sea, que si a alguien le interesa, que mira alguna vez algún atlas de petrología, que realmente hay imágenes súper bonitas. No sé si te acuerdas, Carlas, de qué editorial era, yo no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Sabes a cuál? Sí, me acuerdo, sí. Sí, me acuerdo, pero no recuerdo la editorial ahora mismo. Yo hace poco terminé de leer un libro con este, desde que tengo la tableta estoy en el asunto de los libros digitales, los EPUB y esas cosas, que se llamaba, se llama La vida en la Tierra, que está escrito por John Erickson, que es un libro pues que habla de los últimos 4.600 millones de años, ¿no? Y explica cómo ciertos acontecimientos geológicos y biológicos, la tectónica de placas, la creación de la Pangea, la destrucción de la Pangea, han ido poblando poco a poco la Tierra. Lo habla en un idioma muy fluido, muy fácil de leer, que es realmente un gusto leer ese libro. Se llama La vida en la Tierra. Mira, ahora hablando de libros, me ha venido uno a la cabeza, de estos que tienen algo que ver con la geología, no mucho, pero uno que a mí me gustó personalmente fue el de Saramago, un autor portugués, que se llama La balsa de piedra, que explica cómo es lo que estamos hablando, es fantasía, explica cómo la península ibérica se separa de Europa y empieza a navegar hacia Sudamérica, por decir una dirección. Y así, luego se lía más el libro, pero la novela. Pero al inicio sí que están todos los geólogos ahí, ingenieros, estudiando la falla que se está abriendo en el Pirineo, y explican un poco. Y realmente también era muy fantasioso, ¿no? Pero es una manera divertida de ver que existen los geólogos por ahí. No sé si alguien lo ha leído. Si no, se lo recomiendo, la balsa de piedra. Lo apuntamos, lo apuntamos. Apuntado, recontrapuntado. Yo recordaba, he empezado a leer, ahora me acordé, estoy empezando a leer un libro que se titula, es bastante conocido, se llama Una breve historia de casi todo. No sé si os suena. Ese es muy bueno. Por supuesto que sí. Yo lo estoy empezando a leer y ¿tú lo has leído, Naun? Sí, sí, claro que lo he leído. Entonces, es un resumen genial. Puedes hablar tú mejor quizás del libro, pero trata un poco eso. Es un libro de divulgación científica general, ¿no? Que habla desde el inicio del universo hasta nuestros días, intentando explicar, quizás, yo llevo muy poco leído del libro, pero intentando explicar el porqué de las cosas, casi, ¿no? De una manera científica. No, tú podrías explicarnos mejor, tú que te lo has leído, ¿qué te pues ha parecido? Sí, es un libro de Bill Bryson y, bueno, intenta hacer una historia desde, bueno, yo creo que prácticamente desde los orígenes del universo hasta nuestros días, pero explicando con mucho detalle algunos aspectos. Y creo que a nivel divulgativo es quizá uno de los mejores resúmenes que hay ahora mismo de, pues, de la historia de la Tierra y de, vamos, y del origen del universo, que creo que, vamos, muy pocos autores se han podido acercar con tantísima precisión en tan poco espacio, porque el libro, en la edición de bolsillo, tiene unas 500 páginas o así. Pero en realidad, para explicar todo lo que explica, a veces parece un poco, para explicar tantos millones de años, parece un poco corto. Y yo, vamos, yo se lo recomiendo a todo el mundo que se interese por la ciencia. Es un resumen, creo que casi fundamental. Yo estoy viendo aquí que se hizo una versión ilustrada en el 2005 debido al éxito que tuvo el libro. Entonces, no sé si tú leíste la versión. No, yo leí la versión solamente de texto. De texto. La versión ilustrada. La tengo por aquí. No recuerdo si lleva ilustraciones, pero creo que no. La que yo tengo de bolsillo por lo menos no tiene. Pero vamos, que no hace falta ilustraciones. Es un libro muy ameno. Un estilo así, no sé, es que es una divulgación muy, muy amable y muy agradecida de leer. No es como otro texto divulgativo, ¿no? Que a lo mejor se mete en sistemas un poco descriptivos para hacer más fácil la lectura o que no hacen falta fotos ni ilustraciones. Realmente se entiende todo perfectamente. Y creo que es para todos los públicos, desde un chaval que está empezando el instituto en adelante o incluso más jóvenes, ¿no? Si tienen ánimo por la lectura. Yo lo recomiendo, vamos. Sí, yo lo he empezado a leer y la verdad es que está muy bien y lo recomendamos a nuestros oyentes. ¿Alguna otra recomendación? O sea, he pillado así de sopetón, ¿eh? Bueno, recomendaciones. Vamos a ver. No sé, yo que quizás mis primeros recuerdos son por la biblioteca de mi pueblo, ¿no? El Cosmos de Carl Sagan y el Cometa de Carl Sagan también, ¿no? Sí, que creo que considero obras fundamentales en la estantería de cualquier científico, ya sea porque habla de todo, no solamente habla de geología, habla de biología, de física, de historia. Bueno, es un libro bastante completo. Mejor, es casi creo que mejor que ver la serie, porque ahora la serie igual la ves y el aspecto eso está un poco, aunque van a hacer una versión nueva ahora, el aspecto es un poco antiguo. Pero el libro prácticamente, salvo en algunas cuestiones muy concretas, no ha envejecido nada. Sí, sí. Ahora que lo comentas, también recuerdo con particular amor ese libro ilustrado de Cosmos, que era bastante grande, ¿eh? Sí, sí. Y con muchas fotos, ¿eh? Y muchas fotos y una muy buena calidad, sí. Ahora que lo mencionaste, también súper recomendable ese. ¿No? ¿Cuántos tomos eran? No me acuerdo. Cosmos se puede comprar en un solo tomo si quieres, pero se hizo una segunda parte después de Cosmos también. Es que, ese punto azul pálido. Esa no la recuerdo. Pero la versión del libro que recuerdo yo creo que eran dos tomos, al menos la edición que yo recuerdo. Yo tengo una historia muy, muy, muy peculiar con ese libro porque yo cuando era, bueno, más chico, estaba en colegio, yo vivía en Cusco, en una provincia de Perú, y ahí pues no llegaban muchos libros que digamos. Y la obra Cosmos de Carl Sagan comenzó a llegar en fascículos coleccionables junto con un periódico. Entonces, recuerdo, todos los martes, con el diario Ojo, que no sé si sigue existiendo el diario Ojo, te venía cuatro páginas del libro. Y recuerdo, mi abuelo me compró todos. Juntamos uno por uno los fascículos casi por un año hasta que llegamos a tener todo el libro completo. Es un recuerdo muy, muy lindo que tengo. Y sí, lo pude leer gracias a la perseverancia de mi abuelo que todos los martes compraba ese periódico únicamente para juntarlo poco a poco, digamos. Qué bueno. Linda historia. Sí, Sí, es muy muy linda y sí, lo tengo así en fascículos. Bueno, lo tengo ahí en un folder muy muy bien cuidado, todavía lo tengo en casa, pero sí, o sea, fue así, por un año y medio, sí, era un año y medio, imagínense, un libro que es bastante grande, en fascículos de 2 hojas cada semana. Era que lo terminaba de leer apenas salía y pues esperarte la siguiente semana para ver en qué continuaba. Es una locura ahora que lo pienso, pero sí, Sí, así lo ahora suelo parece leer. mucho, ¿eh? Sí. He escuchado, parece mucho. Sí, ahora además que con el tema de la tecnología que decimos antes, todo es inmediatez, ¿no? Todo lo queremos al momento, pues ese ánimo de ir coleccionando semanalmente, pues bueno, también le da cariño a la obra. Yo estaba Sí. pasando de los libros a la tele, me acuerdo la semana pasada comentamos, aunque no se quedó grabado, la serie de La Tierra a la Luna, From the Earth to the Moon, que habla del proyecto estadounidense espacial, ¿no? De cómo llegaron, bueno, el proyecto de llegada a la Luna. Entonces, en el capítulo 10, habla del proceso de formación de los astronautas por parte de geólogos, que pues les indicaban cómo y qué materiales y cómo tenían que recoger las muestras, ¿no? En la Luna. Entonces, ese capítulo 10, que pues creo que son capítulos de 1 hora, pues habla de esa relación, ¿no? Esa vinculación y aparecen bastantes geólogos ahí, ya se me olvidaron los nombres, pero creo que Naun comentó precisamente el nombre de alguno de ellos, que fue el de los pioneros en este tema. Bueno, vamos a ver, es que el tema de, parece un poco absurdo, ¿no? Que quien fuese a la Luna no fuesen geólogos, ¿no? Porque al fin y al cabo a la Luna fuimos o científicos en general, que fuese personal siempre, que hay siempre militar, ¿no? Y que se esperaran prácticamente hasta la última misión, el Apolo 17, para lanzar un astronauta, que fue Harrison Hagan. Pero sin duda la formación en Tierra también estuvo dominada principalmente por geólogos, uno de los cuales fue Eugene Schumacher, que murió hace unos años, y que, bueno, que les formó a los que no eran geólogos en los sitios que realmente podían ser interesantes para tomar muestras, porque de la Tierra entonces la recepción de imágenes pues era bastante mala y no se podía hacer mucho. Pero aparte, este hombre, Eugene Schumacher, es conocido porque fue uno de los primeros que postularon que los cráteres que existen hoy en la Tierra de impacto, que sabemos que son de impacto, que no cabe ninguna duda, estaban causados por objetos que venían del espacio, porque hasta los años 60, pues, eso era una idea bastante, bastante difícil de creer. Y ese fue uno de los que formaron, y ese iba a ser astronauta también. De hecho, era el geólogo que iba a viajar a la última misión. Pero le descubrieron un problema de salud no recuerdo qué glándula, o los riñones, ahora mismo no lo recuerdo, y no pudo ser el último astronauta. Entonces tuvo que ser sustituido por Harrison Hagan. A raíz de la conversación que tuvimos la semana pasada, y que la recomendaste esa serie, llegué aquí a casa y te diré que me vi todos los capítulos de una sola. Terminé como a las 2 de la mañana de verlo. Qué serie para más. Una serie fantástica. Es totalmente recomendable y tienen que verla. Tienen Yo que verla porque es fantástica. sí, yo ahora mismo recuerdo también, yo la pillé porque estaban haciendo la maratón de esa serie en un canal de aquí de televisión y la enganché en el número 4 o así y también vi del 4 al, pues no sé si hasta el 11 o así. Y recuerdo especialmente este capítulo 10 de los geólogos y recuerdo el capítulo en que elaboran o encargan a una empresa privada la construcción del módulo lunar que tiene que bajar a la Luna. No sé si te acuerdas de ese capítulo y que seguro que sí, no sé si lo has visto aún, pero seguro que a ti te va a gustar. ¿Cómo es el proceso de diseño y de construcción del módulo lunar que tiene que bajar los astronautas de la órbita lunar pues a superficie, ¿no? Y también está muy bien ese capítulo. Una serie, pues bien, recomendable esa serie. No sé si a nivel televisivo hay alguna otra serie así. Seguro que la hay, pero ahora no me viene a la mente ninguna serie así vinculada con la ciencia. Bueno, están los documentales del espacio, esto que está haciendo la Brian Cox, que son todos muy interesantes, que podéis buscar en Google Brian Cox, que es un físico británico, y hace documentales un poco estilo, bueno, es de la BBC, entonces un poco David Attenborough, él es el narrador y protagonista de los documentales, y creo que, pues para la gente que realmente te interesa en saber cosas, ese formato documental en el que tienes que prestar atención a una persona que te está hablando y no una voz en off, es bastante, bastante agradable. Y vamos, lo recomiendo a todo el mundo, los documentales de Brian Cox, de la BBC. Lo malo es que en España no se pueden ver, pero bueno, la UNE emitió uno de los documentales, pero lo ponía los domingos a la hora de comer y bueno, no sé si tuvo mucha audiencia porque no creo que fuera la hora más apropiada, pero bueno, por lo menos lo ponía en la 1. Brian Cox. Sí, Brian Cox, podéis buscarlo y es... Bueno, pero no es el mismo que va a presentar el nuevo Cosmos, no, no es otro. No, no es el mismo. Que, hablando de documentales, tú participaste, a ver si lo explico bien esto. Hay un documental que se llama Del mito a la razón. Sí, bueno, tú has participado en un ¿cómo se llama? Un lapse time o no sé cómo se llama. Sí, hay un par de timelapses que es lo que participé, sí. ¿Qué nos puedes comentar de ese documental para hacerle promoción? Bueno, ya le hago promoción, que en diciembre, bueno, se ha proyectado la Semana de la Ciencia de diversas ciudades, bueno, a nivel de toda España. Y bueno, que quien quiera verlo, que en diciembre será su liberación pública a internet y digamos que anunciaremos la fecha de estreno, que recomiendo a todo el mundo que lo vea. No voy a hacer ningún spoiler y bueno, que ya veréis cómo gusta, porque también es un intento muy divulgativo y que vamos, y muy próximo, que es lo que creo que hoy en día muchísima gente busca, que la ciencia pueda ser cercana a ella, ¿no? Porque quizás a veces los científicos muchas veces están en su mundo, en su ciencia, y se olvidan de que la ciencia es más ciencia cuando la explicas a los demás y la gente la entiende. Pero al fin y al cabo, la ciencia es un patrimonio de todos, que no sé si es algo también que la gente tiene muy claro. Y bueno, eso es un punto bastante importante a favor del documental y a favor de los científicos, que todavía hoy tienen el valor de bajarse de un poco del pedestal en el que están y explicárselo a los demás. Y hay el tráiler, ¿no? Que yo no sé si lo pusimos. Sí, en el tráiler podéis mirarlo, podéis buscar en YouTube Del mito a la razón y allí lo tenéis para echarle un vistazo. Muy bien. ¿Y es licencia libre? ¿O no leí? Creo que sí, creo que va a ser Creative Commons, sí. Muy bien. Pues, no sé, chicos, llevamos una hora y media aquí, tengo yo en mi Skype hablando. Creo que hemos tocado diversos temas. Creo que hemos tocado temas nuevos que no quedaron grabados, pero yo creo que ha sido muy interesante. Hemos estado grabando esto por partida cuádruple, creo. Yo creo que ha sido muy interesante la conversación, la plática, como dicen por acá. Y seguro que quedamos otro día para seguir hablando de más temas. Pues si no queréis decir nada más, nos vamos despidiendo. No ha podido estar David con nosotros. Si estáis escuchando esto, un saludo y quedamos para otra ocasión. Pues nos despedimos. Como siempre, un placer hablar con la gente. Pero por supuesto, un placer. Perfecto. Nada, nos despedimos. Un tremendo gusto y nuevamente un gran saludo a GeoCastaway por su segundo aniversario. Y felicidades, por supuesto. Gracias, gracias. Ya luego vamos a poner los audios que hemos recibido. Patricio, sigues en Francia, ¿no? Sí, yo sigo en Francia, sí. Muy bien. Pues nada, nos despedimos de Patricio, del blog geoextrema.com. Un saludo a Naún también, del blog Un Geólogo en Apuros. Y pues hasta nada. Pronto. Hasta pronto, sí, sí. Pues nada, sí, un saludo, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros en esta edición. Venga, muy bien, hasta pronto. Un abrazo, chao. Acabas de escuchar la segunda parte del programa 24 de GeoCastaway, segundo aniversario. No te pierdas las tomas falsas que vienen a continuación. Y la semana que viene, la tercera y última parte de este programa, segundo aniversario, donde vamos a escuchar algunos de los audios que nos han enviado nuestros oyentes y vamos a hacer un repaso de los best moments de estos 2 años. Con más tomas falsas, por supuesto. Os esperamos la semana que viene, no os lo vayáis a perder. Adiós. Envíanos tus comentarios, sugerencias o preguntas a geocastaway@gmail.com o puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.blogspot.com. búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox y Miro. No, el servidor donde lo teníamos, que sea, es FlipTV. Así que cerró, ¿no? Cierra para podcast, solo va a dejarlo a videos. Y estamos toda la gente que hacemos podcast, casi toda lo teníamos ahí. Y no veas ahora qué huevazo para cambiar todos los programas de servidor, cambiar los feeds. Y es un rollazo. Sí, la verdad es que sí. Y gracias a Dios que existe FeedBurner, que es un sistema de redireccionamiento. Y bueno, gracias a eso todavía no hemos tenido que cambiar las direcciones, pero si no, imagino. Bueno, de hecho, cuando yo empecé en los podcasts, como no tenía ni puta idea, y no lo tenía yo con FeedBurner. Y si vas a iTunes y pones GeoCastaway, te salen dos programas. El feed antiguo y que no lo pude cambiar, y el nuevo que ya es redirigido con FeedBurner, y entonces ahora no habrá problema aunque cambie el servidor. Pero he escrito como 200 correos a iTunes para que nos borren el antiguo y ahí aparece. Y hasta ayer, Oscar, que pude cambiar el logo que aparece en iTunes y le he puesto actualizado. Entonces aparecen dos programas de GeoCastaway, pero uno al menos en el logo aparece actualizado. Pues vaya. Pero sí, ha sido un coñazo, porque yo creo que eso nos ha quitado bastante gente, que a lo mejor ha ido ahí. Claro, ya he visto que el último programa que aparecía era el 16. Claro, si no funciona el Blitz TVS. Y vaya, historias del podcast. Otra de las maravillas de Apple, su bendito servidor de iTunes. Sí, sí, sí. Bueno, ya vamos a hablar de Samsung luego para trabajar un poco en la promoción. Yo no me quería repetir mucho en la, como el, o sea, quería tratar algún tema nuevo diferente a la semana pasada, porque sí, ¿para qué repetirlo? Claro. Y pues si os parece, no sé si a saber a qué hora va a llegar, si es que llega David, pero bueno, ya lo vamos a meter. Si queréis, vamos empezando a ver cómo nos tardamos en esto. Yo los temas nuevos que había puesto eran, había mantenido el de la geología y nuevas tecnologías, porque creo que podemos hablar ahí bastante sobre eso. Había puesto un tema de pseudociencia, estoy un poco indignado, que seguro que nos va a dar tema aquí. Me oigo a mí de fondo, no sé si alguien lo está escuchando por los altavoces. Yo llevo café. Yo te escucho muy bien. Y no sé si, Oscar, ¿tú estás escuchando por altavoces? Porque me oigas de fondo. Hay que te oigas de fondo. Si es que oigo yo, no sé. A ver, habla. ¿Cómo? ¿Sigues leyendo de fondo? No, ahora no. Ahora no. Pero antes sí se oía. Me oía a mí y cuando habló Patricio también lo oía. ¿Y ahora? Ahora, probando uno. Hola. Hola. Sí, se oye. Cómprate unos cascos, colega. Que hasta ahora no había habido ningún problema. Qué raro. Pues sí, se oye de fondo ahí un eco. ¿Y ahora también? Eco. Eco. Sí, se oye el eco. Un poco, oye un poquito. De fondo, sí. Ahí, pues esperar, que voy a buscar unos cascos. Joder. ¡Bravo! Hasta el programa 24 vamos a conseguir que Oscar se consiga unos auriculares. 2 años ha costado, pero... Ha costado 2 años. No, pero bueno, es que Oscar con su Linux y su software libre es alternativo hasta en eso. Muy hippie, muy hippie. ¿Qué estaba diciendo? Ah, eso, lo de los... si podíamos dedicarle un rato a la pseudociencia. A ver ahí. Claro que sí. Sí, ese tema atrae mucho. Claro que, sí. Que lo tocamos un poco así de la semana pasada, salió el tema de segundas. Y podríamos, porque hay algunas páginas que, bueno, que te dejan mucho que desear. Y que no vamos a hacer promoción, por supuesto. Claro, que hablamos de Cuarto Milenio, es verdad, no me acordaba. Sí, cosas, pero bueno, pero hay páginas mucho más heavy, ¿eh? Porque no sé si viste... La Tierra Hueca. Lo de la Tierra Hueca que comenté, que la página... Las páginas las podemos decir, yo luego le voy a montar un pitido encima porque no pienso hacerle publicidad a esta gente. Este que vive de eso, o sea, es lamentable. Increíble. ¿Y qué más tema tenía había puesto aquí? Ah, y luego... sobre algunos libros, si libros de geología o ciencias de la Tierra o del cosmos, etcétera. Quizá para, no le hemos dedicado nunca una sección extensa a hablar de libros o cosas así. Lo digo porque hace poco salió, no sé si os acordáis del libro de biografía de la Tierra de Anguita. No sé si en Perú ha llegado ese libro. No, creo que todavía no ha llegado. De hecho, creo que está descatalogado, pero lo han... El propio Anguita lo han digitalizado y lo han puesto disponible en versión digital gratuita. Entonces es una gran noticia eso. Ah, excelente, claro. Y tengo el link aquí, ya os lo voy a poner ahora. Pero vamos a comentarlo así. Y la idea que tenía, pues sí, ¿qué otros libros vosotros os han marcado? ¿Por qué no me se abre las páginas? Tengo una conexión un poco extraña. Ahí puse el link del libro para descargar, si queréis. Descargando. Igual, descargando. ¿Está Oscar ahí ya con sus cascos? Sí, estoy yo. Pues te oigo súper mal. Yo lo digo como un robot. Robocop. Oscar. Tengo problemas con el RAM. Hola, R2D2. Sí, sí, se te oye mal. Este es tu Linux, Linux. Sí, sí, sí. Ese Linux que tiene instalado falla más que una escopeta de feria, macho. Tengo que volver a poner todo el Linux porque. Super mal. Super mal. Super mal. Escríbeme en el chat porque ni sé qué has dicho. Las pulsaciones sí que se oyen bien, ¿eh? Eso sí. Es Hulk tecleando. Me desconecto y vuelvo. Vale, vale. Que sepas que estoy grabando todo esto, que esto va a las tomas falsas, ¿eh? Yo también lo estoy grabando. Perfecto. Vale. Sí, bueno, sí, sí, va a haber tomas. Esto va para los bloopers de Geocast Away. Y yo mi conexión, hay páginas que no sé por qué no puedo entrar. Qué raro. Está de pseudocientífico. Y no puedo. Quizá tengo alguna restricción de IP aquí con esta conexión. Súper raro. Ah, ya sé quién es, sí. Ya sé quién es el petardo este. Creo que ha salido hasta en la tele, en algún programilla también. Por lo sí, que... mira, el Hard sabotea un satélite ruso. Es que no puedo entrar en la página, no sé qué me pasa. No, me extraña. Se acerca al Armagedón, gigantes de la historia de la humanidad. Es lamentable. ¿Y no hay ahí ninguna publicidad de algún congreso futuro? Es que no puedo ver nada yo. Sí, el 2012. El primer congreso. Camino del misterio. Ahora puedo entrar, qué raro. Apuntarme. Voy a presentar un póster allí. Es que, ¿sabes qué estaba pensando? No, en serio. Deberíamos ir en tropa, 3 o 4 o 5, y apuntarnos, aunque sea pagando. Porque, bueno, aunque sea pagando, no es que seguro que hay que pagar, porque esta gente vive de eso. Son congresos que hay que pagar, además, una pasta, como 100 o 200 euros. Pero ir a sabotear, o sea, deberíamos ir a sabotear. Porque si el día de la Tierra Hueca llegó a estar ahí, o sea, y lo bueno es que no dejan preguntas al final, creo. Yo nunca he ido a un congreso de estos, pero por lo que he escuchado en otros sitios, hay otro podcast de ciencia que se llama La Guardilla. Creo que uno de los editores de ahí, que se llama Abraham, fue a un congreso de estos, así por, bueno, por ir. Y no se les puede preguntar al final. O sea, está el tipo hablando una hora y cuando acaba aplauden y adiós. Qué guay. Pues eso es súper, súper vergón que dicen aquí en El Salvador. Porque ya ves... ¿Has visto quién patrocina el congreso? No. Intereconomía y La Gaceta. Me jodas. Me acabo de quedar loco. Grupo Intereconomía y La Gaceta. ¿Dónde está la vida? entra en Camino del Misterio, en el banner que hay, pulsa y sale. El 25 de febrero. Pero si ya se habrá acabado el mundo en el 2012, o aquí estos no piensan que se acaba el mundo en el 2012. Congreso o es otro día. Bueno, yo vuelvo a estar por aquí. Ahora no estoy tan metalizado, ¿o qué? Vale, ahora acabas de entrar y esto sigue grabando. ¿Y por qué el otro día se jodió? Qué raro. Bueno, yo por si acaso voy a parar. Mono, 64. Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas al programa número 24, segunda parte de Geocastaway. ¿Cómo estáis, geonáufragos del mundo? Y es muy bonito decir la segunda parte del programa, pero no es tan bonito porque esto es debido a que se nos reventó la grabación, como casi nos está a punto de pasar ahora. Pero bueno, aquí estamos para seguir conversando. Al otro lado del Skype, Oscar, como siempre, ¿qué tal? Adiós. Y Oscar con su Linux, ¿qué le pasa? Qué grabación más accidentada, macho. Parece que no consigo tratar con Oscar. No puede entrar. No ha cogido el teléfono. Espera, porque voy a llamar otra vez. Imposible conectar, tío. Eso es el HARP que nos está atacando. En serio, nunca habíamos tenido tantos problemas en unas grabaciones, ¿eh? Seguido. Solo en la historia de Geocastaway. Pues creo que es, aparte de la semana pasada, solo una vez nos pasó que no se grabó de los 24 episodios y una pequeña parte. Y ha tenido que ser en este, que somos tanta gente, en el que peor tiene que funcionar el asunto. Dios, el Soho ha fotografiado un ovni. ¿Quién? El Soho ha fotografiado un ovni aquí al lado del sol, no me lo puedo creer. ¿Eso dice el tipo este? Sí, es que la foto es el típico píxel malo que sale o lo que sea. La voy a poner la imagen porque es que no me lo puedo creer. Tiene que ser una broma de mal gusto. Ahí está, la pongo para que la veáis, es súper preciosa. ¿Y en esta página no da links de otras páginas parecidas? Porque esto puede ser el nunca acá. Pero es que mira cuántas visitas tiene, macho. 7 millones. No, ¿cuánto? Sí, sí. Ah, no. Sí, 7 millones. Sí, 7 millones. Es que es increíble. A ver si Oscar ya está aquí. ¿Quién ha ganado realmente las elecciones del 20N? Vaya. Qué guay. Tecnología sobre Marte, ¿sabes? Oh, Dios. No, ya llegó mi tema. Socorro. Hola, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo hasta no sé qué pasó. Había empezado a presentar y te digo, y con nosotros Oscar, y digo, hostia, ¿y dónde está Oscar? Pues no sé qué ha pasado, cuando me has colgado, cuando has vuelto a llamar, te estaba contestando que sí, pero ha decidido que no funcionaba. Total, entre este ratito que no funcionaba nada, he conseguido que funcione mi Sky Recorder también aquí en Ubuntu, o sea que si todo bien, también estoy grabando yo. Wow. Muy bien. Y tienes tus cascos bien, puestos y todo ya. Tengo mis cascos puestos. Increíble. Yo creo que ahora ya. Esto puede ya ser. Ya no puede pasar nada más. No puede pasar nada más ya. Vale, va. Solo puede pasar que se bloquee la RAM de mi compu. Que últimamente. Vaya, me da mal tiempo. Que de hecho, tu Linux no está muy. No está muy bien. Qué cabrón. No, venga, bueno, si tú pues no eso. Has reconocido. Ya, no, sí. Vale, va, entonces empezamos. Del hotel, como, o sea, te digo que como pudiera ser el hotel este donde María Cristina o el príncipe Felipe o como se llame este, el rey Juan Carlos, ¿no? Donde el que está al lado del Camp Nou. No es este, ¿eh? Pero que Princesa digo... Sofía, Carla se llama. Princesa Sofía, ma, ya te digo yo que... Como has no... dicho toda la familia real, menos lo que tocaba. Como no acudo a esos lugares tan sofisticados, no me sé el nombre. Pero quiero decir, no es ese, pero... Entonces, no creo que haya problema en la grabación. Está Hulk tecleando. Sí. Ya nos lo metramos a faltar al señor Hulk. Yo creo que eran aún, ¿eh? Yo no he sido. No, yo he dicho el señor Hulk. No he dicho, ¿no? Sí, el señor Hulk he sido yo ahora, ¿eh? Se me ha olvidado silenciar el micrófono. Oscar se ha dado por aludido, ¿por qué será? Sin decir no. Es que tengo el micrófono días. Justamente encima del teclado, entonces, evidentemente, cuando tecleo se escucha mucho más. Está bien. No, y hay teclados. En nuestra defensa tenemos que decir que hay teclados que hacen más ruido que otros. Sí, mi teclado es totalmente mecánico. No, es cierto. El mío también, el mío parece una máquina de escribir. Tenéis razón. Y quizá vamos a quedar más a menudo, porque yo creo que siempre es de agradecer y es más ameno oír varias voces, ¿no? Que a Oscar y a mí, quizá, hablando monótono. A voces que hablen mejor el castellano, puedes decir, Carlos. No. Nada que ver. Hombre, a mí a veces me cuesta encontrar la palabra que quiero decir, ¿eh? Bueno, el bilingüismo tiene sus cositas. Oye, Patricio, ahora ya fuera, ¿eh?, de la grabación, imagino. Si estás por aquí por Francia y quieres pasar por Barcelona o algo, que sepas que tienes casa, hombre. Anaún también, gracias. Pero... Anaún pienso que ya debe tener más oportunidades, pero si usted está por aquí un poco tiempo y le apetece... Tengo casa en Barcelona, ¿eh? También, ah, vale. Gracias. No, Oscar, muchas gracias. Ahora me quedo nada más que un mes más aquí. Estamos muy apretados porque estamos desarrollando programa este que nos tiene que sustentar el presupuesto y el financiamiento por los próximos 5 años. Entonces estamos apretados a mil, pero el próximo año regreso de todas maneras a Europa para continuar el doctorado y eso. Y te tomo la palabra, viejo. De todas maneras tengo que... Vale. Muy bien. Perfecto. Pues ya os avisaré si no se ha grabado esto, que yo lo tengo, a mí yo lo tengo grabado, me ha ido subiendo esto 40, 90 megas, yo tengo 45